parece un elixir. Así es el sobrevivir buscando la libertad. Esta histórica ciudad tiene mucho que decir. Es la bella resistencia de la zona rancagüina, con su gente diamantina, que forjó la independencia. Hoy día sigues su herencia. Bien te lo aclara este hermano. Vuelas igual que libélula, puedes tener rota célula, pero el corazón bien sano. Esta vida es una luz. Esta vida es una luz, bien te reafirmo, mi amigo. Si quieres brindar conmigo, no me faltará salud y la eterna juventud de una larga trayectoria. Hay que reescribir la historia. Gloria tendrá un país cuando se una de verdad y batalla voluntad, defendiendo su raíz. El pueblo es fuerza motriz. Cuando se alce en los albores de una patria más consciente y desfilando en el frente, caminen los payadores. Despedida, payadores. Y aquí en tus tierras natales, donde el amor se te otorga, hoy se va Cecilia Astorga junto a don Hugo González. Gracias, Cecilia Astorga, gracias, Hugo González. Ahora... pequeño error, un titubeo, un error en la métrica, una sinaleza, hace que un nuevo contrapunto, donde un payador o payadora le fue muy bien, por ese pequeño error, pierda la partida y no pasa a la siguiente fase. Tenemos acá un debate, nos estamos agarrando las mechas hace rato, bueno, a Pablito no le queda mucha ya, pero por un pequeño, una pequeña controversia que hay acá, hay que hacer un contrapunto más. ¿Ya? Están claro que los tres finalistas son Hugo González, Cecilia Astorga y Rodrigo Torres. Y hay dos jurados que tenemos parejo a los tres y hay uno que tiene parejo a dos y a uno no. Por lo tanto, hay que hacer un contrapunto final entre Cecilia y Rodrigo. Una vez más, agradecer a nuestro querido público, fiel público que se ha quedado estas tres horas. Se les ve además contentos y felices. Vamos a volver a Rancagua todas las veces que sea necesario. Mañana venimos, pasado mañana también. Nos gustó. Viene Rodrigo, ahí viene. Parte, tema libre, parte don Rodrigo Torres Garrido. Tema libre. Nos vamos a liberar, nos vamos Considerando que esto está tan peleado, es tan el detalle lo que va a definir que Gabriel ha optado por abstenerse de esta votación, por lo tanto, los otros dos jurados son los que han tomado la decisión respecto del primer lugar. Adelante. Bien. Primeramente, voy a agradecer el gesto que ha tenido toda la gente presente. Han disfrutado lo que significa que los contrapuntos estuvieron bien y yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes para esto siga siempre. Yo primera vez que estoy aquí y me he sentido muy gratamente con lo que he visto y el nivel que están logrando de cierta forma los payadores que están participando. Así Así es que de eso agradecido. También felicito al amigo Gabriel, puesto que tiene su hermano, entonces era muy gentil de su parte abstenerse de jurar. Así que felicitaciones, amigo, por su gentileza, honestidad. Pero nos ha tocado a nosotros la labor de liderar. Y la verdad es que no es sencillo. No es sencillo. Hay sentimientos encontrados. Uno se imagina que si es uno el que está ahí improvisando. Pero con mi amigo Pablo Tamblay, llegamos a la conclusión de que queda Rodrigo y en segundo lugar Cecilia. Bien, gracias. Vamos a hacer la entrega entonces, vamos por lugares. Invitamos a la Seremi Flor Illich para que nos acompañe y a don Hugo González, quien obtiene el tercer lugar de nuestro concurso. Se gana un premio en efectivo y una cerámica de Kim Chamalí, más un set de libros. Ahí la foto de rigor entre la Seremi y Hugo González de la región del Ñuble, San Carlos. El segundo lugar para la Rancagüina, Cecilia Astorga, y lo entrega de manos de Nelly Raposo, directora del Servicio del Patrimonio. Segundo lugar queda en la comuna de Rancagüina. Directora Seremi, por favor, para la foto. Autoridades también. Para la foto de rigor. Bueno, y bueno, esta historia, este encuentro, 3 horas duró. Le agradecemos la paciencia, la prestancia para mantenerse aquí. Y quiero dar un aplauso a la directiva de Agenpoch, en donde se encontraba Jorge Quesada, Juan Carlos Bustamante, don Lautaro Muñoz, don Gabriel Torres y yo, por supuesto. Y Javier Peña. ¿Por qué digo Javier Peña el último? Porque el Kiltron, o Javier, vamos a llamarlo Javier, está de cumpleaños. Y como aquí lo tenemos porque él es el payador de nuestra región de Higgins, ya me está cayendo acá, de la región de Higgins, vamos a decir, cumpleaños feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños Javier y María Teresa. Y vamos a cantar la despedida como corresponde. Que pasen los otros que no están con la música, vaya. Los payadores, porque la despedida dice así.